estación ya está silbando. Se acerca ya la hora de tu partida. En mi alma siento ya melancolía. Se acerca ya la triste despedida. Mi vida